mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 14. Acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente, con una conciencia sensible, come solo verduras. Los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí los comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor, un día en particular, lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos, es para honrar al Señor. Y si morimos, es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó con este propósito: ser Señor de los vivos y de los muertos. ¿Por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. Desayunamos. Romanos capítulo 14, verso 1 al 10. Qué importante lo que Pablo está diciendo aquí. Sí, y Dios quiere que todo cristiano entienda y practique esta verdad. Y partimos de la siguiente premisa: si el Espíritu Santo vive en cada cristiano, eso quiere decir que cuando criticamos a nuestros hermanos, y mucho peor, cuando chismoseas a otros, estamos haciéndolo contra el Espíritu Santo. Debemos entender que los cristianos verdaderos siempre van a ser inquietados a hacer lo correcto, a no ser que ese hermano venga a pedirte una opinión. Pablo nos aconseja fuertemente: no critiques a tu hermano. Y qué fácil me es criticarle a mi hermano. Parece que siempre quiero hacer un comentario en contra de otro. Sí, creo que eso nos pasa a muchos. Pero mejor es que dejemos ganar al Espíritu Santo que vive en nosotros y cerremos nuestra boca para no criticar, porque Dios nos pedirá cuenta también de eso.